Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Laboratorio de Electrónica. Una vez más, ombligo de semana, con un gustazo de tenerlos aquí escuchándonos. Liliana Toledo, ¿cómo estás? Hola, Vania, buenas tardes a todos nuestros escuchas. Les agradecemos que estén puntualmente una vez más en esta emisión. Y pues también quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, Diana González, que nos acompañó la semana pasada, y bueno, fue un tema que yo recibí muy buenos comentarios, muchas felicitaciones, y bueno, el mismo público nos pidió que regresara. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Lili, ¿cómo estás? No, pues, creo que sí causó polémica, eso es bueno. Sí, claro, de hecho ya por ahí te andaban mandando mensajitos y todo este rollo, ¿no? Donde, qué gusto haberte escuchado y ya querían el autógrafo y todo el rollo. Ahora sales por el pan y toda esta parte. Ay, no, ¿cómo creen? Sí, claro que sí. Es que nos están haciendo sin señas y no sabemos, Sí se escucha. ¿Todo bien? Ok, excelente. Sí. Pues bien, entremos en materia. La semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo comenzar una relación y qué es lo que sucede normalmente cuando esta comienza. Hasta dónde tenemos que llegar o es conveniente intimar con esta pareja nueva que estamos conociendo. Qué es lo que sucede, cuáles son los malos entendidos. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a esta plática respondiendo específicamente a la pregunta. ¿Qué es lo que ellos buscan, Diana? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, para la gente que no escuchó la semana pasada, todo está basado en el libro de John Gray de Marte y Venus, On a Date, o sea, en una cita, literalmente, hablando. Y bueno, las preguntas que se plantean aquí es que, o más bien la tesis inicial de este señor, él argumenta que los hombres y las mujeres no nos llevamos muy bien porque solemos malinterpretar lo que el otro dice o hace. Entonces, esta pregunta de lo que ellos quieren, que ellas no saben, más que nada es porque hay cosas que ellos hacen que nosotros solemos malinterpretar y viceversa, y entonces puede ser medio incómoda la convivencia. Que caemos mucho en el suponer, una, y dos, en la falta de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, eso se nos da a las mujeres, ¿no? O sea, yo veo una señal y yo estoy entendiendo e interpretando y suponiendo de acuerdo a mi esquema y a mi filtro lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eso es como medio normal lo que hacemos. Digo, no puede ser bueno, no es bueno, no estoy diciendo, pero sí es algo muy común. Nos encanta hacernos telenovelas, a final de cuentas. Si no, ¿qué sería la vida, oye? Ok, entonces es la malinterpretación, ¿no? De señales, de... Sí, más que nada, por ejemplo, este señor hace seminarios y dice, las mujeres lo que se preguntan básicamente es, ¿por qué él no llama? Ya después de una cita. Entonces, después de dos o tres, súbitamente desaparece. Sí, ¿por qué no llama? ¿Por qué no se compromete? Esa es otra, que no, nunca nos hemos preguntado eso, no. No, para nada. ¿Por qué el hombre en una cita habla todo el tiempo de él? Ay, sí, cierto. Ego. ¿Por qué a un hombre le cuesta tanto abrirse? ¿Por qué nos envolvemos o por qué nos relacionamos o nos terminamos relacionando otra vez con el mismo tipo de hombres? Eso es lo que las chicas se preguntan. Y sí, es cuando caemos en el de todos los hombres son iguales, todos los hombres... me tocan los mismos. Bueno, pues si todos son iguales, el problema somos nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Definitivo. De hecho, por aquí Arcelia nos dice, hasta los colores los vemos distintos, hombres y mujeres. Es una cuestión de hemisferios y funciones. Sí, sí, exactamente. Por el otro lado, los hombres también tienen sus preguntas. Ya, la pregunta del hombre más común es como, ¿qué es lo que quieren las mujeres? No, nadie jamás, ningún hombre se ha preguntado eso. Otra pregunta muy común de ellos es, ¿por qué las mujeres hablamos tan indirectamente? Eso tampoco creo que se pregunte. No, nadie. No, no, no. Otra pregunta es, ¿por qué las mujeres les gusta discutir por pequeñeces? Bueno. Okay. Me encanta porque ahora están sonriendo los de la cabina. No sé si les, no sé si ahora estoy atinándole a algo, pero bueno. Y otra pregunta también es, ¿por qué simplemente las mujeres no pueden ser directas? ¿Y cómo sé si ella es la indicada? Es como lo que los hombres generalmente preguntan en estos seminarios, ¿no? Que van. Por aquí nos dice Gustavo Ramírez que no, no es cierto, que son puras mentiras, no son muy sentimentales, no nos atienden. ¡Ay, pobrecito! ¿Quién no te atiende? Fíjate que algo una vez me llamó la atención de también cuando estuve leyendo ese libro y respondiendo esa pregunta de por qué las mujeres no son directas. La diferencia entre un hombre y una mujer, como va a abordar un tema, es muy interesante. Por ejemplo, si una mujer de repente, no sé, un tema en particular, va a vender su carro o vendió su carro. Entonces una mujer, oye amor, llega y, oye amor, fíjate que me encontré a fulana y luego después de que estuvimos platicando un rato, su hermana estaba buscando pues algún tipo de carro, entonces pues a mí se me ocurrió y así, ¿no? O sea, empiezan a contar, contamos nosotros la historia y después vamos al punto. Al contrario de los hombres, que los hombres, amor, ¿qué crees? Vendí el carro. ¿Pero por qué? Ah, mira, es que me encontré a fulana y su hermana. O sea, primero es el punto y después es toda la explicación. Y las mujeres somos al revés. ¿O no? ¿O no? Tengo un amigo de Chihuahua y Don Rufles, que yo sé que no nos está escuchando en este momento, pero... Así pero que le lo mandamos, puedes balconear, ¿o qué? Sí, sí, lo podemos balconear. Le mandamos un saludo. Pero precisamente es lo que nos dice, ¿no? Cuando de repente empezamos... Oye, fíjate que no sé si... No sé si nada. A mí hábleme directo y hábleme claro. ¿Qué quiere? Ay, bueno, está bien. Puede venir. Así que, sí, sí, tiene toda la razón, ¿no? En el hecho de decir, a ver, deja de contarte historias y dime qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Sí, bueno, aquí ya, por ejemplo, no sé cómo se lleve con su pareja, porque eso no siempre es bien recibido, ¿no? A lo mejor algunas de nosotras es como, bueno, sí es cierto, creo que ya le estoy echando como mucho el rollo. Pero también hay mujeres mucho más susceptibles que tienen la necesidad de explayarse. Entonces, ellos también tienen que entender que no van a hablar con un amigo. O sea, no están hablando con uno de ellos. Están hablando con una mujer y si nosotras queremos explayarnos y explicarle que el vecino vendió el coche y entonces se me ocurrió, pues lo siento, pero pues... tienes que lidiar con eso, ¿no? Y es hora de ceder ellos, ¿no? Sí, exactamente. De la misma manera, tienes que entender que ellos, que ellos, tienen otro tipo de comunicación más directa, ¿no? Sí, claro, y bueno, podemos empezar a desenredar. Ajá. Desenredar. Desenmarañar. Para desenmarañar esta situación. Pero por lo pronto nos vamos a ir a una canción que vamos a hablar el día de hoy. Un poco relacionado a lo que estamos hablando. Escuchamos a la primera parte de Queen. Okay, una pista. Vamos ahorita con Cyndi Lauper, que es Time After Time. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Confusion is Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Platícanos, Deliana. Recuerden que tenemos nuestras líneas de comunicación. Tenemos Facebook, que es facebook.com/ La Esquina del Círculo, con puntos intermedios entre cada una de las palabras. También tenemos nuestro Twitter, que es La Esquina del O, y así el email también, laesquinadelcirculo@gmail.com. Pueden enviarnos correos, enviarnos información y todos sus comentarios a través de estas líneas, así como también nuestros messenger personales, tanto de Baña como mío, por ahí podemos estar en comunicación. Por aquí Gustavo Ramírez le manda saludos a Diana, que pues a ver si le pasa su número de cel, ¿no? Dios mío. ¿Qué cosa? Ups, ay. Bueno, pero ya saben que estamos con los medios de comunicación abiertos para poderlos leer. Que pues son súper bien recibidos sus mensajes, ¿no? De señales de vida para saber que sí nos están escuchando. Pues bien, continuamos con el tema. Diana, ¿cuáles son las cosas que incluye una relación? ¿Cuáles son las etapas que se manejan a través de la teoría de Gray? ¿Cuáles son los pasos que existen dentro de una relación? Sí, bueno, mira, según el autor, aquí como quedamos siempre en la impresión después de una cita de ay, esta persona creo que no es lo que estaba buscando o es igual que todos, lo que comentábamos antes del corte, los hombres pueden quedarse con la impresión de que las mujeres nada más estamos para quitarles su libertad, y las mujeres pues nos quedamos con la impresión de que es otro cuate que no se quiere comprometer, ¿no? Entonces para pues evitar ese tipo de malentendidos, aquí el autor nos dice que tomemos nuestro tiempo, que tomemos las cosas con calma, que no aceleremos nada, que no precisamente porque la chica sea guapa o él sea guapo o vaya, puede haber ciertas razones o ciertos patrones que nosotros seguimos siguiendo, que hacemos que topemos con la, y nos caigamos con la misma piedra, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, para esto, pues primero tenemos que pasar un proceso muy largo para saber si es la persona adecuada o no para nosotros. Entonces, el primer paso de cualquier relación empieza primero por la atracción. Que es lo que hablábamos la semana pasada, que es cuando te fijas en esa persona como que es diferente un poco a las demás y pues te atrae algo de él, de ella, y ya es cuando pues quieres romper el hielo, no sabes cómo, y ahí es como cuando tratas de que ocurra una cita. La segunda etapa es la incertidumbre. ¿Esto cuándo es? Cuando ya te late una chica que ya saliste con ella, se dan los teléfonos, platican, hablan y todo lo demás. Como que sí notas que ella es más especial conforme va pasando la convivencia, ¿no? Entonces, ahí es cuando, en la incertidumbre, yo creo que es una etapa muy, muy crítica, es una etapa muy importante, porque la gente es cuando se da cuenta cómo se siente al lado de esa persona, o sea, cómo se siente, por ejemplo, en el caso de ellos, hacerla feliz o ponerla feliz, como que si a ellos les pone feliz, hacerla feliz, puede ser que ella sea la indicada. Fíjate que hay un tema, un punto bien interesante que a mí me dejó mucho aprendizaje dentro de esa etapa de la incertidumbre. Hablaba el libro acerca de que las mujeres también nos desvivimos por retribuir y por agradecer de la misma forma los detalles que tienen los hombres, sí, con nosotras cuando salimos. Que si ellos nos abren la puerta, bueno, nosotros casi nos torcemos la cintura para abrirles el botón. O que si ellos, no sé, ya nos invitaron a la cena, bueno, nosotras ya queremos agradecérselo con besos, lo que sea, ¿no? Toda esa parte, bueno, no es necesaria. No es necesaria esa retribución, según lo que señala el libro, porque a un hombre lo que le hace feliz es vernos felices gracias a ellos. Sí, ahí a lo mejor tienen que opinar los hombres. Sería bueno que opinaran. Ay, mira, nuestro operador dice que sí, Jorge Barbosa, muchas gracias. Oye, me encanta, ya lo quemaste con el nombre. Bueno, chicas, ahí ya saben a quién pedirle el teléfono. Entonces, bueno, eso es algo que lo que yo he visto y que lo hemos platicado con varias personas, y a los hombres les hace felices vernos felices gracias a ellos. Ni los detalles, ni la tarjeta, ni nada de que nosotros ni siquiera retribuirles en cuanto a intimidad, les hace tan felices como saberse ellos proveedores de la felicidad que nos pueden dar. Dice, bueno, Gustavo, no es cierto, ¿dónde lo viste? Mentiras. Ay, Liliana. Bueno, ahí, a lo mejor no. Digo, se puede malentender. O sea, definitivamente lo que ellos les hace felices es hacernos felices, pero ojo, no significa que las mujeres seamos unas egoístas o que tengamos que ser soberbias o pasadas de lanza, como se dice, en un momento dado hacia con los hombres, ¿no? La forma de retribuirles, como bien dice Liliana, no es de una manera física, más bien es de una manera de estar agradecida, de realmente no con los objetos, no regresarle el favor con la misma moneda, pues. Ellos no quieren que, si por ejemplo, no sé, te llevan a tu casa, tú les pagues la gasolina, una cosa así, o sea, pagar la mitad y mitad de la cena. Sí, exactamente, o sea, creo, ojo, esto estoy hablando de la segunda etapa, que es la incertidumbre. No significa que ya cuando tienes a tu esposo, a tu novio, a tu pareja ya forever and ever, no cooperes con nada, no. Pero esto estamos hablando cuando es la conquista, o sea, ¿por qué en la etapa de la incertidumbre la mujer se tiene que aguantar las ganas de devolverle el favor? Ahí les va. Lo que pasa es que nosotras, en nuestro planeta, según nos platica el señor, si Liliana o una amiga mía me da un chocolate o me da unas papitas, lo normal en mi cabeza, en mi chip, se queda grabado que para la próxima vez que yo tenga oportunidad, yo le voy a regalar algo a Liliana. Y eso se te hace normal, digo, o sea, es como claro, es obvio, así debe de ser, ¿no? Pues claro. Pues no, en el planeta de los hombres es un poco diferente. El planeta de los hombres, si tú le regresas con la misma, le pagas con la misma moneda el favor, no le sabe. O sea, cuando te están conquistando, ojo, no significa que no paguen la renta los dos, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que cuando te están conquistando, si tú haces el esfuerzo de devolverle como la conquista, Y por ejemplo, al contrario, como dice Lili, que se lo pagues con Cuerpomatic de alguna manera, eso tampoco le vas a ver. Y entonces, el punto es que ahí es cuando te digo, la mujer sabotea lo que era una bonita conquista, una relación, o sea, no le está dando su espacio al hombre. Entonces no lo está dejando ser el proveedor, sí, y el cazador, y sí, aunque las mujeres, muchas mujeres no nos gusta ese término, realmente así es. Sí, simplemente visualicen, ¿no? La escena de una chica en la que, pues no sé, el hombre preparó algo así, una cena muy romántica o lo que sea. Y ella todo el tiempo está, pues no sé, tratando de devolverle el favor. Como que a él no le termina de saber el momento, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Sabes también en qué se da muy mucho? En los halagos, o sea, oye, qué bonita te ves hoy. Y en vez de que una mujer digamos nada más, ay, muchas gracias, ay, tú también te ves súper bien, esa camisa te queda excelente, oye, y qué bien te peinaste. Sí, exacto, la actitud. O sea, eso es algo muy, muy, muy básico, que a un hombre no le va a saber que le digan eso. Un hombre es, te ves muy bien y tú gracias, o sea, eso es todo lo que se debe decir, aceptar el cumplido y punto. Ni siquiera decir, ay, no es cierto, la verdad es que ni me bañé, ay, guacala. Sí, exactamente, que lo trates de minimizar lo que él hace, es lo peor. Exacto. O sea, si él quiere ser cortés, déjenlo de ser cortés, por Dios, o sea, está bien, está haciendo su esfuerzo, la verdad es que para ellos no es fácil, o no es común, por lo menos es una forma de decirte, oye, eres especial. Entonces, claro, tienes que ser especial para ellos, pero si minimizas el cumplido, entonces, pues, lo único que vas a ocasionar es que ya no lo haga. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más hay en este libro? ¿Qué más maneja? Mira, la tercera etapa es que es cuando ya pasan la primera y la segunda, que yo creo que es de las más críticas. La tercera etapa es te mueves a la exclusividad. Y la exclusividad pues ya significa que pues ambos acuerdan que sí se van a querer y choder con un amor así más incondicional, más abierto, porque como la palabra lo dice, solamente van a salir los dos, ¿no? Ya no es estoy saliendo con otros y así contigo, sino que ya te vas a guardar esa parte como para él y él para ti, ¿no? Ya no es nada de que, ah, es una amiga, no te preocupes, a veces nos besamos nuestras bocas, no, ya no queda, tiene que pasar eso, ¿no? Es la etapa de la exclusividad. Y bueno, y es un común acuerdo, ¿no? Es decir, oye, bueno, si me gusta lo suficiente como para a mí, que a mí no se me antoja salir con otras, ni a mí se me antoja salir con otros, y es estar mi tiempo, mi compromiso, mi persona en exclusividad para ti. Y si eso sí es un compromiso, y bueno, si requiere un tiempo, no es como de la noche a la mañana, no es a las dos semanas que se puede dar, pero para que haya una exclusividad, un compromiso del fondo del corazón, no nada más de decirlo y decir, ay, ya somos novios. No, de verdad, bueno, sí requiere su tiempo. Sí, exactamente. La exclusividad es donde ya todo el mundo siente como maripositas en el estómago. Entonces ahí esa parte sí se tiene que la gente como que explayar, o es lo que se espera, ¿no? La siguiente etapa es la de la intimidad. Pero no sé si notaron cuántas etapas ya pasamos y apenas estamos hablando acerca de la intimidad. ¿La intimidad cuál? Como dijimos la semana pasada, los hombres lo que esperan es como, ja, nena, ¿sabes? Pues ya llevamos tanto, como que ya ¿cómo te explico? Mi prueba de amor, chiquitita. Era lo que nos decía Kunausen la semana pasada, ¿no? O sea, que no sea menor a un año, pero tampoco que exceda los tres. Ajá. Sí, que decía que podía pasar un año y era un hombre, ¿verdad? Sí, qué impresión. Sí. Y bueno, la intimidad no solamente... Y todavía nos responde ahorita Kunaus. Y eso es lo difícil para algunas. ¿Qué tal? La intimidad también, no solo física, también significa contar las cosas, que es la intimidad que nosotros llamábamos como afectiva o psicológica, o ya como abrir nuestro corazón. Eso es más como de las mujeres, no significa que sea exclusivo. Significa que la intimidad también puede ser pues tú sabes, compartes cosas que solamente tú sientes, piensas, percibes, ese tipo de cosas que no podemos o no solemos contarle a cualquiera, ¿no? Esa es también la parte de la intimidad, no solamente física. Y pues la quinta, no a todos nos agrada, es la del compromiso, estoy bromeando, que se supone que ya después de la intimidad, pues bueno, tiene que haber algo ahí, más allá, ¿no? Pero de hecho sí es a la que todo mundo le sacatea, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que, y eso le platicaba hace rato a Liliana, creo que eso es generacional. Creo que eso ya es otro debate, pero sí, bueno, lo ideal es que si tú sales con un alguien es porque ese alguien te interesa para, pues, se supone de vida, ¿no? Entonces tienes que tener por lo menos la intención de llegar a un compromiso, o eso es lo que se supone que tenemos que llegar todos. ¿Y de qué depende? También es mucho, como decía Diana, ¿cuántas etapas no hemos pasado para llegar a la intimidad? Y se supone que cuando ya estamos en esta etapa es porque ya tenemos no tan solo una intimidad física, sino también emocional. O sea, ya nosotros estamos haciendo un amor maduro hacia la otra persona. No nada más estamos emocionados porque está muy guapa, porque me la llevo muy bien, porque es súper buena onda, sino ya tuvimos la oportunidad de conocer a esa persona, de ver su lado bueno, su lado malo, pero ahora sí en la intimidad es en el momento, porque también es intimidad emocional, no nada más física. O sea, no que tampoco se malentienda que ya es hasta el momento en el que se van a tener cualquier clase de intimidad, sino también involucra esta parte de abrirte con tus defectos, con tus virtudes, con andar de malas, con a lo mejor andar que te conozcan hasta el último detalle, exactamente. Sí, claro. Y esto también es un compromiso, porque nosotros ya es cuando dejamos de mostrar nuestra cara bonita, nos dejamos de esforzar por nada más que nos vean de buenas, dejar pasar todos esos detalles que me molestan, porque en este momento ya es cuando de verdad te empiezo a reclamar, porque eso que a lo mejor has hecho durante tres etapas y estaba dejando pasar, ahora sí te lo voy a decir. Ahora sí me importa. Sí, el problema, por ejemplo, es lo más común cuando tú buscas pareja. O sea, volvemos a la etapa uno, que es la de la atracción. La de atracción te puede atraer 5 o 6 gentes al mismo tiempo, si no es que más, pues, o sea, me estoy yendo corta. Y ahí es cuando tú dices, bueno, entonces, ¿a quién le voy, no? ¿Cómo le hago? Pues sí, definitivamente, bueno, es un tema muy interesante. Necesitamos también queremos saber su retroalimentación, qué opinan al respecto, cómo les ha ido, cómo ustedes lo han vivido, y sobre todo, bueno, ¿Es cierto lo que estamos diciendo? ¿Estamos muy alejadas de la realidad? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, bueno, nos gustaría saber sus opiniones. Recuerden que estamos en Messenger. Bueno, mi Messenger es cuo99@hotmail.com y tenemos Facebook, Twitter y correo electrónico. Así es. Pues estamos esperando sus comentarios. Ya saben, vía Facebook, Messenger, ya, el mío, ya saben, es kimamacita@gmail.com. Y bueno, esperando que nos hagan sus comentarios. Vámonos con una canción. Keisha, Your Love Is My Drug. Regresamos. Radio QC 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Radio Cusey 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Cansado de a sus señoritas, no les sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Pues seguimos en esta emisión acerca de qué es lo que quieren ellos que ellas no saben, qué es lo que ellas necesitan y ellos ni por enterados se dan, con nuestra invitada Diana González. Antes de continuar, quiero mandar saludos a toda la gente que tenemos conectada aquí en el Facebook. Quiero mandar saludos a Ana Vivas, que nos escucha, que espero yo, desde Colombia, a Eduardo González de aquí de Guadalajara, a Emma, a Fernando Rodríguez, que también nos escucha aquí en Guadalajara, a Felipe de León Moreno, que nos escucha, si mal no recuerdo, también desde Colombia, a Gabriela Susana, que nos escucha en Guadalajara, a Mónica Hernández, que nos escucha desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, un abrazo. Te manda saludos también, Vania. Gracias. A Lidia, que nos escucha aquí en Guadalajara y algún día va a ser nuestra invitada, no muy lejano el día. También a Trini, que probablemente, espero yo, nos esté escuchando desde Venezuela. A Gustavo Ramírez, bueno, que ya lo saludamos mucho por aquí. A Jessy Chávez, que también nos escucha aquí en Guadalajara. A Oscar Reina de Santiago, que nos escucha desde Lagos de Moreno. Y a Jesús Aceves desde Arandas. Uy, muy bien, tenemos mucha gente aquí. Así es. Dave, también te mandamos un saludo. Elea, que bueno, se tuvo que desconectar porque por ahí tenía una cita. Y pero igual a lo mejor al ratillo escucha el podcast. Fer Rodríguez, bueno, ya lo mencionaste, que también esperemos tenerlo por aquí próximamente. Y bueno, en general, todos los que nos están escuchando, que ya saben que seguimos esperando todos sus comentarios. Fíjate que por aquí Fer, nos comenta que bueno, que la relación de pareja es llevarla en equipo, ¿no? Y que bueno, más que nada conocerse en las etapas necesarias, todo a su tiempo. Y fíjate que la reflexión que yo le hago es el decirle, bueno, a lo mejor el problema es que vivimos en un tiempo históricamente que vivimos de manera vertiginosa, ¿no? Muy rápida. Sí. Los cambios se tienen que dar en el momento. Sí, sí. Vivimos corriendo a todas horas, ¿no? Entonces, dice que sí, prácticamente sales con la persona y ya casi a la semana quieres andar con ella, ¿no? Sí, exactamente. Queremos el amor de película que dura 2 horas, ¿no? Así como... Con pues, todo y el final. Sí, o sea, queremos todo demasiado rápido. Vivimos en una cultura en la que ya no nos... Eso de espera o todo a su tiempo ya no nos suena ni siquiera lógico. Y eso es lo triste, ¿no? Se pierden como los detalles. Nada más quiero hacer una rectificación. Felipe de León Moreno nos escucha desde Panamá, no desde Colombia. Ah, mis saludos también hasta Panamá, entonces. Sí, definitivamente. Creo que también, bueno, una es esta vida vertiginosa y rápida que vivimos, pero también yo veo que vivimos la historia de una forma pendular. Es decir, primero, antes, hace algunas décadas, era el machismo, la mujer era sumisa, la mujer era pues la que no decía nada, no hacía nada y todo lo esperaba y no tenía voz ni voto. Bueno, ha surgido en esta etapa la liberación de las mujeres, ya trabajan, ya se comparten gastos, ya vivimos en una sociedad, pues se supone que un poco más equitativa, y eso también las mujeres lo malinterpretamos en la etapa de una relación. Los roles se van perdiendo, porque no porque deban de ser como eran antes, sino porque simple y sencillamente los dos roles, masculino y femenino, estamos asumiendo cómo deben de ser las cosas, pero no nos lo comunicamos al otro para ver si coinciden. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en la época de nuestros papás, aunque suene muy trillada la frase, estaba todo más claro. Ellos eran el proveedor, ellas tenían que ser lindas y buscarse un buen proveedor. Entonces, y estar al pendiente de la casa. Sí, claro, era como el papel muy definido, ¿no? De cada quien, el rol muy definido de cada uno. Y ahí la cosa es que, pues, hoy en día las mujeres también tenemos universidad, tenemos estudios, queremos trabajar. Y a lo mejor a veces el hombre dice, se siente un poquito, el hombre de hoy en día, oye, pues entonces, ¿qué me toca hacer, no? Y yo ahí donde entro, no es que les quieras que tengas que ser superwoman y de repente yo hago lo del hombre y hago lo de la mujer y soy mamá y soy todóloga, ¿no? Lo ideal aquí es encontrar una persona que sea la ideal para ti. O sea, estos pasos pues no te aseguran, pero te ayudan a tener una idea de qué es lo que tú quieres y cómo te sientes bien con esa persona. La idea no es decir, no te vas a equivocar, o sea, claro, pero tienes menos probabilidades que si le metes un poquito el freno a cuando estás conociendo a esa persona o una persona especial, tienes chance de decir, ¿sabes qué? Creo que no va por ahí, y sin arruinar y sin herir susceptibilidades después de llegar con todo así a donde estábamos, como suele pasar, ¿no? La generalidad es que primero nosotros buscamos, a lo mejor por la misma vida vertiginosa que comentan, como la intimidad, y ya después, ya que se baja o ya se calman las aguas, conoces a la gente, y pues generalmente eso ya no funciona porque ya tienes un poco el corazón más metido y entrometido por todos lados, y ahí es ya las separaciones son dolorosas. Entonces lo ideal o lo que se recomienda es como primero hacer los filtros, conocer gente, varia gente de hecho, y entre más, digamos, personas conozcamos, más le vas a atinar a tu target, a tu objetivo, ¿no? Vas a decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que siempre los darketos no me gustan. Aunque me encantan de lejos, pero no, como que al tratarlos, la onda que traen me deprimen más, o no sé. O al contrario, no, pues justo es lo que estaba buscando un chavo así bien, bien, no sé, que le gusten los poemas, las flores, esas ondas. Tú sabes qué está bien para ti. O sea, tú sabes si te gusta el niño deportista, si te gusta el niño estudioso, si te gusta, o la niña, ¿no? La niña, muchas veces, y como el hombre, pues se llena mucho con la vista, como les atrae el físico, la queja, irónicamente, de las mujeres que son atractivas es que los hombres nomás se fijan en el físico. Y a veces llegan incluso a terapia mujeres mucho, muy atractivas que dicen, mi esposo no me quiere tocar. Y tú dices, ¿cómo es posible? O sea, yo creo que el psicólogo mismo, ¿no? Pues, pues aquí estoy yo. Pues tu esposo, mejor tráemelo a mí, no vengas tú, no sé. Pero ahí la cuestión es que si tú te adelantas a una intimidad física, lo que ocurre es que como no conociste a la persona y nada más te fijaste en la envoltura, llega un momento en que la envoltura te cansa. Y está chistoso eso porque es un fenómeno mucho, muy común de que las mujeres atractivas dicen, oye, nada más, digo, ni me preguntan mi nombre, ¿no? Ya casi, casi me están pidiendo el teléfono de, oye, ¿a qué horas vas a comer por el pan? Yo soy más que eso. Y entonces, eso es un poco triste. Yo sé que no estoy generalizando, no todos los no, hombres no, son así. No, ninguno de los que nos escuchan. No es generalizar. Pero, pues sabes, si hay un tipo de mujer así, atractiva, y los hombres empiezan por ahí como diciendo, es que yo estoy súper enamorado, nunca me voy a cansar de esto. Y pues resulta en que los problemas diarios ocurren y la actitud y ay, no me fijé que pues siempre, pues no es rubia, ¿verdad? No sé, algo así como que la van conociendo mejor, y pues ahí es cuando ocurren los divorcios, ¿no? Por acelerar todo el proceso. O sea, claro, aquí no nos gustan las personas atractivas. Yo creo que todo el planeta, pues justamente la atracción es eso, ¿no? Que te llame la atención, la actitud, la forma de hablar, la forma de moverse, todo de ella, pero también, o sea, sobre todo, discúlpenme, hombres, fíjense en cosas más importantes, ¿no? Y también mujeres. La verdad es que ninguna tampoco nos salvamos. Hay mujeres que son sí súper superficiales y que se están fijando, a lo mejor no en el físico como tal, pero sí en los adornos que trae el hombre, ¿no? Entonces, hay en todo. En sus ojos verdes. En sus ojos verdes, sí, claro. Sí, es un intercambio, ¿no? Muy común. Tú generalmente ves que un hombre con bastante dinero, o sea, el dinero para mí no significa que tenga educación, con bastante dinero tenga una mujer muy guapa a su lado. ¿Por qué? Porque le gusta el florero, ¿no? Le gusta como el adorno. Entonces, eso es un intercambio, es como un negocio. Pero la verdad de las cosas, qué tan buena pareja sean, no lo sé. O qué tan felices son realmente. Sí, exactamente, porque una cosa son las apariencias, ¿no? Lo importante aquí del asunto y lo que nos atañe a cada quien es, a ver, ¿quién saca lo mejor de mí? Pero eso automáticamente se convierte en que ¿quién saca lo peor de mí? Entonces, aunque no lo crean, si él saca lo peor de ti, automáticamente y viceversa saca lo mejor también. y es cómo lidias con eso, ¿no? O sea, porque vas a decir, no, bueno, pues me convierto en Hulk, y él es el adecuado, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con esos problemas, ¿no? Y ahí es por eso que las primeras dos etapas son críticas, porque tú no vas a darle intimidad, o sea, psicológica, incluso hablarle de tus cosas, de tus papás, de tu familia, de tu infancia, de tus cosas importantes. Y eso es parte de la intimidad. Sí, sí, exactamente. No vas a abrirte a alguien que no lo va a apreciar, o que lo va a tirar a la basura, o que lo va a utilizar en tu contra, porque vete a saber la historia que tú tienes, ¿no? O herir a los tuyos. Entonces, no permitas que una persona indeseable entre a tu vida tan rápido. O sea, claro, existen equivocaciones, pero claro. Hay que aplicar ese filtro, ¿no? Fíjate que me llama la atención en esta parte, porque he escuchado mucho que los son mejores amigos son los matrimonios que perduran. ¿Qué significa que sean mejores amigos? Bueno, un amigo, de verdad, un amigo que es tu compa hombre, tu compa mujer, tú la aceptas como es, aunque esté despeinada, aunque esté enojada, aunque esté... De todas formas, tú conoces a esa persona, la aceptas y la quieres. Entonces, si eso sucede, bueno, y tienes la confianza para hablar, para llorar, para reír, para compartir, todo lo que sucede en una amistad sin ninguna implicación es de amor, emocional, de amor, de relación de pareja. Física, ¿no? Es lo ideal que se ve en un noviazgo para que pueda ser un verdadero, pues, compromiso. Digamos matrimonio, digamos que vivan juntos, lo que sea, pero que vivan por un periodo de tiempo juntos y con un verdadero compromiso, involucra toda esta amistad que de primero se debe de dar, que me suena mucho a lo que tú dices, Diana. Conocer lo mejor de mí con esa persona, pero también lo conocer y que esa persona conozca lo peor de mí y aún así me acepte y me quiera. Sí, sí, exactamente. Si a los hombres no les suena como, ay, ya no voy a ser novio de mi amigo, o sea, si no les suena, por lo menos procuren que aquella chica que les gustó, conózcanla, porque, o sea, hablen con ella, compartan gustos. Sí, véanla desmaquillada un día, por favor, recién levantada, no sé, digo, no significa que vayan a su casa a las 5 de la mañana a ver cómo está, o sea, no. Por favor. Pero sí, dense ese tiempo, ¿no? De conocerla cuando está enojada, cuando están sus días, las niñas también, pues, o sea, ellos tienen también cosas difíciles, ¿no? Fachoso, con chanclas y en esas playeras interiores y sin rasurar. Sí, pues todo, o sea, lo bueno y lo malo. Y sabe, lo bueno de tener, digamos, el soulmate o la persona indicada, la persona adecuada para ti, si la descubres, es que potencializa lo que tú eres, y eso es lo más bonito, ¿no? Aquí Felipe nos comenta que muchos de los divorcios se dan porque primero no buscan los valores y lo cotidiano. Las parejas viven una cosa a la vez y no se aceleran y aceleran esa aceptación, y esa aceptación viene con el amor, no con la pasión y en la construcción de eventos cotidianos de la vida diaria. Entonces, bueno, sí, creo que tiene razón. Sí, exactamente. También quiero mandar saludos a Ricardo Solano, que nos escucha también y nos retransmite a través de la red de Radio Experimentadores de Jalisco. Un saludo a ellos, a todo nuestro auditorio por esa parte, y bueno, también a Ricardo, muchas gracias. Pues, ¿qué sigue después del compromiso? ¿Qué sigue después de la intimidad? A través de la red de Radio Experimentadores de Jalisco. Un saludo. Ay. A ellos. Perdón. ¿Nos escuchamos? Perdón, creo que... Ok, no, tuvimos aquí complicaciones técnicas, pero nada que no se pueda arreglar. Creo que okay. No nos estamos escuchando en este momento. Perdón, nos decías que qué va después de esta etapa. Bueno, ahorita, por ejemplo, pues la teoría todo muy bien, ¿no? Dicen, claro, pues eso me lo dice mi mamá, o sea, no me lo tienes que venir a decir tú. Pero lo padre del asunto aquí es que de las etapas es, entonces, cómo interpretan ellos y cómo lo interpretan ellas, porque todo esto que estamos diciendo es, ok, creo que ya entendí. Primero la atracción y me tengo que ir lento. Y la conozco, muy bien, todo está perfecto. Pero ¿qué es conocerse? O sea, ¿qué es conocerse sin meter la pata? O sea, no, porque a veces te quedas, bueno, una cita, dos citas, tres citas, híjole, me dijeron cinco, seis, bueno, seis citas, siete citas. No, todos son iguales, ¿qué les pasa? Y los hombres, bueno, no se diga, ¿no? A todas... O las catalogan como la misma, o todas son iguales y de ahí no pasamos. Entonces, hay que ver, por ejemplo, cómo entienden qué cosa los hombres y cómo entienden qué cosa las mujeres. Para empezar, pues las mujeres solemos decir comentarios como, ah, ay, mira, no sé, pasamos por una casa muy bonita o hay un coche padre y decimos, oye, qué padre coche, inmediatamente el hombre va a pensar, uy, no, es súper interesada. No, pues yo con mi, pues no sé qué traiga el hombre, con, pero... No, yo con mi sueldo de 6,000 pesos que me debe alcanzar para todo, ¿cómo le voy a comprar un carro de esos, no? De seguro va a querer un coche así, exacto. Pero es a lo mejor el llegar un poquito más allá, ¿no? No nada más es el, oye, qué padre carro traes, ¿no? Sino el a lo mejor poder sacar plática a partir de ello y generar un interés, ¿no? Sí, o sea, que él no se quede con la idea de que ella no es la adecuada porque le gustó el coche del cuate de al lado. O sea, uy, yo no tengo un coche así, no la voy a poder hacer feliz. O sea, no, no tiene que... Nosotros nos gusta simplemente decir ese tipo de cosas. Y no significa que porque el cuate de lado trae ese coche, o me gustó la casa con la piscina, o me gustó, no sé, algo... Un cuate de la televisión que está súper guapo y que dicen, ay, bueno, en comparación yo estoy re feo, entonces, bueno, también es... No la voy a hacer feliz, sí. Exacto. Si tú dices, no, pues me gustan los altos, y tú estás medio chaparrito, no significa que entonces no vas a ser... No vas a poder hacerla feliz. No te desanimes con eso, pues. Ok. Pues bueno, ya nos están diciendo que ya se nos acabó. ¡Ah! ¡Ya se nos acabó el tiempo! ¡No! ¡No! lástima. Que, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias, Diana, por acompañarnos dos programas. Te agradezco mucho tu visita. Estás cordialmente invitada cuando tú quieras y podemos hablar de temas relacionados o de otros temas distintos. Tenemos mucho que platicar. No, por pues aquí nos dicen otra. Les agradecemos también a todos. No, pues gracias a ti. Les agradecemos a todos ustedes el que nos hayan acompañado en esta tarde. Y bueno, les los esperamos la próxima semana. Vamos a tener un tema muy interesante con una asociación civil que se llama Prospera. Y bueno, va a ser un poco más sobre la parte de negocios y sobre cómo ayudar y lo que se está pasando aquí en Guadalajara. Nos vamos a ir con esta canción que es de Beatles, de Hello Goodbye. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos una semana más en Ombligo de Semana. Los esperamos aquí el próximo miércoles. Les mandamos un fuerte abrazo de oso panda y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Esperamos tus comentarios. Radio. Radio Cusey 96.7. If an Italian touches a girl up in